soy yo, por ser honesto con la obviedad. Esta gentuza me llama Beto, por resistirme a olvidar. Porque las cuentas las llevo bien, por empeñarme en recordar, por afearles su todo a cien. Cuidado, si no me dejan ni hablar. Ya no hablemos de jugar. Llevo una marca roja, ya sé cuál es mi lugar. Llevo una marca roja, ya sé cuál es mi lugar. Bienvenidas las personas, los animales y todos los seres vivos que en algún momento llegarán a la putrefacción de su propia existencia carnal, a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. Divorcio con lo real, porque lo cursi no es para mí, por defender que somos igual, por no creer en el pedigrí. Sus pistoleros me quieren colgar, cuidado, si no me dejan ni hablar. Nosotros también sabemos cuál es nuestro lugar. Nuestro lugar los sábados por la mañana es la emisora de Ágora Sol Radio, emisora libre y autogestionada de Madrid, desde donde como decía, una vez cada dos sábados, aunque ahora vamos a empezar una racha de tres sábados seguidos y voy a hacer algo que no hemos hecho nunca o casi nunca que yo recuerde porque soy poco inteligente, es anunciar los programas que tenemos por delante. Porque no solo hoy, 29 de abril de 2023, estamos aquí. Un sábado estupendo por la mañana, un poquito nubloso, nublado, nebuloso, nebulino, nebuloide, digamos, pero un sábado guay, en cualquier caso. Y este es nuestro lugar, qué duda cabe. Es top, muy bien. No solo el nuestro, sino el de mucha otra gente, muchos otros proyectos colectivos con los que compartimos espacio y deliberaciones y trabajos en esta emisora, Ágora Sol Radio. Y además, no solo dentro de este colectivo, sino que además participamos, o gracias a otras emisoras que nos apoyan. Me estoy metiendo en un lío verbal yo solito. A lo mejor he dormido menos de lo debido. Bueno, ¿quién puede dormir lo debido? O sea, ¿quién se puede permitir ese lujo? Pues la gente que no tiene que trabajar o que se aburre. Y a mí, como no me pasa ninguna de las dos cosas, pues me sucede lo contrario. Total, que vamos a agradecer a toda esa gente que reemite nuestro programa, como los buenos compañeros de Radio Almaina, emisora hermanada con Ágora Sol Radio, que nos remite desde su 88.5 de la FM granadina, los compañeros de Hip Hop de Lleida, que si no estamos desactualizados nos remiten cada jueves a las 10 de la noche, compañeros de Radio La Trama de Sabadell y de Radio La Granja de Zaragoza. Muchas gracias a todos por ser insensatos. Suponemos que en verdad no escucháis el programa y el día que lo oigáis diréis, pero ¿qué estamos haciendo, por favor? Bueno, seguid así, gracias. Como decía, vamos a hacer anuncios, que es algo que no hacemos nunca, pero que tampoco está de más y no hace daño. Y es que esta semana tenemos invitados, aparte un montón de invitados que vamos a presentar ahora en breves, y aparte invitados muy guays, porque son díscolos y esos son los que a mí me gustan, porque son libres. No solo eso, sino que la semana que viene, el 6 de mayo, vamos a entrevistar al bueno y veterano y institución casi en el cómic y la ilustración española de Javier Olivares, ni más menos ni más más. La semana siguiente vamos a hacer triplete, por cuestiones de aprovechar, vamos a hacer triplete. Entonces vamos a hacer tres semanas seguidas. Eso va a ser un esfuerzo muy grande, espero poder soportarlo y es como a la altura no he estado nunca, pues eso no me preocupa. La siguiente semana, el 15 de mayo, tenemos a James Castillo. James Castillo, ilustrador de las cosas de los dibujos animados, que para buscarlo como nombre profesional creo que hay que hacer una cosa de estas rara que te pide el Instagram, que es poner una arroba y luego un nombre que es Murfish, M-U-R, fish como fish de pez, pero en inglés. Que los peces no saben ni si son ingleses ni no les importa, los peces afortunadamente para ellos no tienen nación. Y después ya descansaremos el 21, pero el 27 de mayo volvemos al ataque con el bueno de David Fidalgo, que ya ha pasado por alguna entrevista, una mesa redonda que no se pudo grabar por problemas técnicos y circunstancias hace unos meses, que fue un duro golpe para la moral de este vuestro presentador favorito y decadente favorito, pero que vamos a tener el tiempo de resarcirnos y de dedicarle una horita para que nos cuente sus cosas. Pero bueno, no vamos a ir con los que vendrán, vamos a ir con los que ya están, que hoy tenemos al bueno de Alex Cervantes. Hola, Alex. Hola, Pablo. Gracias, bien, tío, por invitarme. Gracias a ti por venir. Y no solo por venir, sino que tú has venido y has acarreado, porque no vienes solo. Bueno, pero porque me lo dijiste tú, ¿eh? Yo no sé si hemos hecho bien, pero bueno, pero aquí claro están. Claro que habéis hecho bien. Pero aquí están. Preséntanos a tus acompañantes. Pues bueno, empezamos por la más peque, que es Mía. Hola, Mía. Hola. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Te gusta ese micrófono? Sí. ¿Y la radio te gusta? Sí. ¿Estás ahí a tope? ¿Te gustó la canción que estuviste escuchando antes? Sí. ¿Sabes cómo se llama? No. Pues se llama Get Out of My Life y la canta, bueno, no la canta, pues no cantan. Es instrumental, pero la toca Jimmy Smith. Y luego vamos a cerrar el programa con él. Vas a ver. ¿Vas a volver a bailar con Jimmy Smith cuando acabemos el programa? No, sí. Bueno, vale. Pues tú si quieres bailas. Y si no, pues no bailas, que no estás obligada. Venga, vamos a continuar con las presentaciones. Venga, pasamos a la siguiente, que es Leia. Que hola, es Leia. Nuestra hija mayor. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenida en Franca Decadencia. Muchas gracias por invitarnos. ¿Has estado en lugares peores? Sí, mucho más. Sí, mucho peores. Muy bien, hay que conocerte toda la vida, está claro. Sí, sí. Pues gracias a ti por venir. De nada. ¿Y a quién tenemos más? Y luego tenemos a Elena, que es mi pareja de vida. Hola, Elena. Hola a todos. Bienvenida en Franca Decadencia. Gracias, gracias. Venga, vamos a empezar un poquito. Vamos a arrancar por el principio, a ver si somos capaces. Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella o te cae muy mal. Bien, como dice la canción, háblanos de ti, Alex, cuéntanos un poco. Bueno, yo voy a contextualizar en así a grandes rasgos. Tú eres el director o dueño o empresario de AMPA Studio, un estudio de animación que ya lleva unos añitos en Valencia. Sí, así es. Así pues es. Cuéntanos un poquito como tu historia, cuéntanos tu historia. Mi historia, pero ¿cómo empecé y esas cosas o cómo? Sí, tú, lo que viene siendo la historia, ¿no? O sea, las historias son eso. Por si, vale. Te lo digo, por si no lo sabes, las historias se construyen así, ¿no? Con una serie desde de acontecimientos que vale, se van concatenando. Okay. O sea, no hace falta que me cuentes, pues yo nací vale, en el hospital, okay, la matrona me cogió. No, o sea, que no quiero decir, no es así exhaustivo, pero sí un poco. Vale. ¿Cómo entras tú en el mundo profesional de la animación? Pues realmente yo empecé trabajando en una compañía que hacíamos reportajes para parques naturales de la Comunidad Valenciana y demás. O sea, pero tú ya empezaste trabajando, tú no estudiaste. Yo, perdón, pero me remonto hacia lo que estudié y todo. No, pues bueno, yo estudié en Artes y Oficios. Que era una especie de módulo entre FP y, sí, un FP2, y la universidad. ¿No? Sí, era un FP2 y tal. Uh-huh. Y allí no fui a clase. Uh-huh. O sea, tenía que haber estado en clase, pero todo lo que estaban enseñando yo es algo que ya sabía por haber sido autodidacta. Y entonces me dediqué a pelarme las clases y aprender a dibujar con gente como Manuel Bartual o como otros compañeros, uh-huh, que estuvieron. Y entonces nos dedicamos a ponernos en clases vacías, a dibujar y a compartir lo que cada uno sabíamos. O sea, eso entiendo que sería como un ciclo de ilustración o algo similar. Sí, sí, era diseño gráfico. Ajá, no había ilustración todavía. Yo no sé si no, yo creo que no se considera ni ilustración, ni había animación, ni nada parecido. De hecho, creo que habían como cuatro ordenadores, ajá, que lo mirábamos así como de lejos, así en plan, ¿qué será eso? Uh-huh. Pero ni ilustración ni nada. Entonces nosotros ahí dibujábamos. Íbamos a hacer diseño gráfico, pero vamos, lo que estábamos haciendo era ilustrar y dibujar y hacer. Yo creo que sí ha sido siempre un poco como la salida para el que quiere hacer. Totalmente. Me imagino que te veo, sería lo que os gustaba, sí, ¿no? Verte, exacto. Te juntabas con Bartual y esta gente. Sí, sí, sí, sí. Cómic, ilustración y tal. Es como, bueno, lo que se parece más o lo que está menos lejos es el diseño gráfico. Exacto, sí, sí. Que al final no tiene mucho que ver, ¿no? El diseño gráfico con la ilustración. Hombre, tiene más que ver con a lo mejor que la frutería, pero no es algo la misma profesión. Algo así. Entonces, nada, yo estudiaba ahí, pero claro, estaba más fuera aprendiendo a dibujar de verdad que en clase aprendiendo, yo qué sé, la escala de colores, cosas. La gama cromática, cosas un poco se supone que ya sabidas, ¿no? Uh-huh. Y nada, estudiando ahí empecé a trabajar. ¿De qué año estamos hablando? Ostras, macho, no me acuerdo, ¿no? Yo qué sé, sería 90. Y... Ojo, 90 y principios, 90 y finales. Si tengo ahora 47 tacos, tío, y no sé qué serían. Pues serían 90 en la universidad, a lo mejor, ¿no? Sí, porque por yo, a mí me tocaba en el año 99, empecé por 99-2000 y tengo 43, o sea que ponle 95. 95, sí, sería por ahí. Entonces empecé a trabajar y estuve como un año por ahí trabajando en una compañía haciendo CDs interactivos. Ajá. Es ostras, un concepto como muy molón. Que es como, ahora le llaman DVD a eso, el Encarta, ¿te acuerdas esto que lo ponías y entonces podías tocar botones y tal, como una enciclopedia, pues algo así, pero de la comunidad valenciana? Y nada, y estando allí, pues empecé a utilizar programas 3D y empecé, y yo ya venía haciendo animación 2D en mi casa como podía, hasta que al final mi jefe ¿Cómo hacías en tu casa animación 2D? Nada, yo cogía, me veía por ejemplo ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Y entonces me bajaba al kiosco, compraba acetatos, mis padres se gastaban una pasta en comprarme acetatos, que no sabían bien para qué era eso. O sea, acetatos, comprabas acetatos. Acetatos ahí en el kiosco, que tenían caja de acetatos, que tampoco. Yo creo que el kiosquero no sabía ni para qué era eso, lo tenía ahí. Y dice, bueno, pues este. ¿Para qué quiere un kiosco vender acetatos, la verdad? No sé, pero si este chico se lo lleva, pues perfecto. Era lo que usaban para las fotocopiadoras. Las fotocopiadoras, para los profesores, ¿te acuerdas? Ajá. Que llevaban algo impreso, lo fotocopian en acetato y se lo llevaban a clase. ¿Te acuerdas que lo ponían en una especie de proyector para verlo en la pared? En mi colegio yo creo que no había presupuesto para eso, tío. Bueno, era como una especie de retroproyector, así muy chunger, y se proyectaba. Entonces yo creo que era para eso. Y yo lo cogía y entonces me compraba rotuladores indelebles, copiaba fotograma a fotograma con un vídeo que tenía mi padre. O sea, copiabas poniendo el acetato en la tele o no, no, o no. En principio copiaba en una hoja. Ajá. Y luego ya pasaba eso al acetato en la ventana de casa. Ajá. Donde daba la luz y ahí calcaba. Y claro, como no teníamos... No tenías perforadora, claro. Claro, eso, había que ver eso cómo se movía, que eso era para verlo. Pero así, entonces, y eso lo hacía ya de muy en niño. Entonces, cuando empecé a tocar... Tú has sido raro ya siempre, ¿no? Sí. Vale. Mientras mis amigos jugaban al fútbol, yo estaba arriba dibujando. Era una cosa muy rara, sí. Era rarito. Bueno, y lo sigo así. Dibujando en una ventana. Claro. O sea, quiero decir, era rarito claro, plus, gente, porque dibuja más o menos. Pues eso no lo había pensado, digo, la gente que me viese. Claro, el niño loco ese que hace, estará haciendo planos para escapar de casa o algo. Ya digo este. Y nada, eso. Entonces, cuando empecé a manejar programas 3D, ya consideré en montar mi propia compañía para ir sacando algunos trabajillos. Entonces me asocié con un amiguete, ahora mi ex socio, actual ex socio, porque lo dejamos hace muchísimos años, y empezamos a trabajar en la habitación de casa de mis padres. Y nada, y ahí pues tirando todas las noches, por la mañana trabajando o estudiando, y por las noches intentando levantar una pequeña compañía. Y nada, y así poco a poco hasta ahora. ¿Por dónde empiezas? O sea, quiero decir. Pues empezamos porque mi ex socio, Javi, que es muy comercial, que sabe mucho de vender, directamente nos traía, mira, este nos ha pedido una mascota para no sé qué. Y yo cogía la mascota, digo, tío, le hago una pequeña animación en Flash, un programita que hay así que es para hacer webs, pero yo creo que puedo mover algo aquí. Uh-huh. Bueno, vale. Y entonces le enseñamos animaciones y poco a poco, pues, oye, pues hacerme un website donde mi muñequito se mueva. Perfecto. Luego venían otros y nos pedían ahora hacer, no sé, yo qué sé, ¿sabes? Ahora un pequeño spot para un... Pero cosas a precio tirado y casi sin cobrar, pero por ir aprendiendo y eso. Y así empezamos, ¿eh? No... O sea, que pillaste un poco el arranque de internet, ¿no? Sí. O sea, de hecho lo hacíamos por las noches y montamos un cristo, porque al principio estábamos con el modem este, ¿te acuerdas? Ruidaco para arrancar eso. Sí. Pues empezamos así y luego conectamos los dos ordenadores como podíamos uno con otro para ver si nos podíamos ver, no sé, cosas así. Haciendo chapuzas en casa de mis padres. Y luego ya nos alquilamos un pequeño sitio para no molestar a mis padres más. Uh-huh. Y a partir de ahí pues tuvimos que contratar a un compañero para que nos ayudase, porque no llegábamos a todo. Y así, y poco a poco entra otra cosa, tal, y hasta ahora. Y ahora, así en resumen. Ese es el origen de AMPA Studio, ¿no? Sí. ¿Y ahora AMPA Studio qué es? Pues ahora AMPA Studio realmente es lo que siempre he querido hacer, que es una compañía que se dedica a hacer series de animación. Hacemos películas de animación, tanto en 2D como en 3D. aunque nuestros orígenes son 2D, ahora hacemos muchísimo 3D. Y no sé por qué ahora, pero estamos con más películas y series en 2D, que no me preguntes por qué, pero ahora hay mucho 2D. Y eso, somos mucha gente trabajando en el estudio. Defina a mucha gente. Pues seremos cerca de ciento y algo, ciento y algo personas. Ya para un estudio de animación es ya tamaño medio, medio grande. Sí. Y nada. Pues. A ver, ¿cómo? Dime, Mía. ¿Cuándo terminamos? Al final. Pues ¿Ya quieres terminar? ¿Te has aburrido ya? Todavía no te ha dado tiempo a aburrirte. Pues no. Tú puedes decir algo si quieres interrumpir a papá o preguntarle cosas, además de cuando terminamos, ¿eh? No quiere decir nada, Mía. ¿Quieres decir algo sobre el desayuno robado? Pues ¿qué? Pues después. ¿Después? Vale. ¿Pero después, antes de terminar o después de terminar? Cuando sea. Vale, cuando tú quieras. ¿Vale? Tú cuando quieras dices, desayuno, y atacas. Muy bien. Volvemos entonces al tamaño medio. Ah, nada, eso, sí. De la producción, somos una... de lo que estabas haciendo en 2D, que se hace más 2D que 3D. Sí. Y nada, eso, y ahora mismo, pues eso, somos una compañía que llevamos ya muchos años de continuidad, que eso es lo más complicado ahora mismo en animación, porque normalmente, de normal, los estudios con este tamaño ya empiezas una producción, cierras a los años, vuelves a montar una película, vuelves a montarlo. O sea, cierras, quieres decir, cierras el estudio. Cierras el estudio. Ajá. Hay muchos estudios. Es una dinámica que... De normal suele ocurrir con estos tamaños. Uh-huh. Nosotros hemos tenido la suerte también de haber encadenado muchos trabajos, haber tenido un poco esa visión de negocio de lo que creemos que es la animación. Y sobre todo cómo mantener a la gente, que es, yo creo que es lo más importante, y entonces ahora nos está funcionando y nos ha funcionado muy bien y esa. Eso me interesa, eso que comentas de los estudios que abren y que cierran. Que entiendo que tú tienes una visión que para mí es interesante también, porque tienes una visión más periférica, más global, porque tú curras con una empresa y con en esos círculos, digamos, y tienes más conocimiento por compañeros o gente que esté en posiciones como la tuya de ver una visión, digamos, panóptica, ¿no? Sí. Yo, cuéntanos eso de que se abren y se cierran. Pues a ver, de normal, un estudio cuando consigue levantar la financiación para un proyecto, ya sea una serie o una película, es muy complicado que empalme con otro proyecto. Primero porque estás ya demasiado liado produciendo como para, digamos, empezar a buscar nuevos proyectos para futuro. Nosotros ya llevamos muchísimos años y entonces ya sabemos realmente que cuando empezamos un proyecto tiene que haber una parte de equipo que tiene que estar buscando nuevos proyectos. O sea, tiene que haber recursos dedicados permanentemente a la búsqueda, la Totalmente. Producción y el... Sí, es que si no, cosas nuevas, ¿no? Claro, si no, no hay manera, pero eso te lo da cuando ya... muchos años y mucha experiencia y mucho de levantar el estudio, caer, levantarte, caer. Y cuando ya llevas así muchos años ya empiezas a entender cómo funciona la dinámica. De hecho es pues lo que mucha gente nos dice, joder, estamos en 300 proyectos a la vez, preparando 300 proyectos ya, pero es que de esos 300 llegarán al final 3. Entonces es un desgaste. Eso también es interesante, cuéntanos un poco. Nada, pues es que al final nos pasa, por ejemplo, en el departamento de desarrollo. Tenemos un departamento de desarrollo en el que estamos metidos en, yo qué sé, en 12, 13 o 15 proyectos, haciendo desarrollo de esos proyectos. ¿Todos son vuestros? Sí. ¿Y esos proyectos son proyectos de serie o de cosas? Hay de todo, hay películas familiares de alto presupuesto, películas de terror, una película más infantil, luego tenemos series, entonces tenemos un montón de esos proyectos. Ajá. Y claro, esos proyectos, no sé cuáles, de todos esos no sé cuáles verán la luz realmente, porque es o el mercado no le gusta, o no es el momento para ese producto o ese proyecto y es dentro de unos años, o directamente no hemos sido capaces de levantar la financiación, o ese proyecto no mola nada, que esa es otra, ¿sabes? Entonces, de todos esos, llega un momento que uno entra, pues ese. Y ese es en el que ya pones recursos de producción, exacto, ya no solo de desarrollo, exacto, ¿no? Sí, cuando ves que uno, de repente, el mercado, las distribuidoras, los festivales, se empiezan a interesar, entonces te enfocas en esos proyectos. Cuando dices largo de alto presupuesto, ¿de qué presupuesto hablamos? Pues de 20 millones de euros, que es... Eso para un largo de 90 minutos, que para España... Que para España es muchísimo dinero. Alto presupuesto para España, ¿no? Claro, alto presupuesto para España, porque si vemos, por ejemplo, las películas que levanta Nico de Lightbox, que para mí son, o sea, O sea, para Nico mí es un hito. Nico Maggi. Sí, Nico Maggi. El productor de... De Tadeo Jones, de Atrapa la Bandera y demás. Y Tadeo Jones 3. Y sí, Tadeo exacto. Jones 4. No, bueno, 4 vendrá, supongo que 4 vendrá. Y Tadeo Jones 5. Y la última, que es Tadeo Jones, el sopor definitivo, ¿no? Pero realmente es... O sea, y yo muchas veces lo hablo con Nico, que es un... O sea, para mí es toda una proeza levantar esa financiación, porque... Telecinco seguro que, eso, que eso es también, complicado. ¿Cómo cuando hablamos de levantar una financiación, ¿qué estamos hablando? ¿De ir a robar y con el dinero hacer la película? O sea, en plan, pillar al frutero y sisarle ahí un ratito y no, no, o sea, básicamente hay que ir a los grandes canales o donde está la pasta, que es o bien financiación pública, pero que en financiación pública tampoco puedes conseguir demasiado, o ir a canales privados o a plataformas que te pongan el resto de la financiación. Y eso es lo que te decía, eso es lo que Nico desde la iVox lo ha estado haciendo muy bien y ha marcado un poco el camino para el resto que queremos hacer este tipo de pelis familiares en España. Claro, ahora justo en la película que estamos preparando nosotros necesitamos mucho más recursos, porque es una película de aventuras, pasa en el mar, es de piratas, entonces necesitamos mucho más recursos y no queremos quedarnos, digamos, con un presupuesto justo. Entonces preferimos ir a un alto presupuesto y si lo conseguimos bien, y si no, pues otro proyecto que se queda. ¿Y esos canales de los que hablas, que son canales de televisión? Sí, sí, es Telecinco Cinema, A3 Media, puede ser una plataforma como puede ser Netflix, o puede ser M6 en Francia. ¿M6? ¿Qué es M6? Es un grupo, es una especie de Telecinco francés. Muy bestia. ¿Sí? Ah, no conocí. Sí, ¿Son sí. los que llevan el canal Arte o algo así? No tengo mucha idea de eso. Ah, vale. Yo es que no me sonaba de nada. No, sí, sí. O sea, nosotros los conocimos, o sea, ya los conocíamos, pero nosotros los vimos por primera vez y sabíamos que se metían en esto en una presentación que hicimos en el Cartoon Movie en Burdeos hace unos meses, donde se presentaron para ver si había posibilidad de hacer algo juntos. Que el Cartoon Movie es uno de estos mercados, es, ¿no? Un foro, una sí, feria, digamos. Sí, no, bueno, es más que una feria, es un foro de coproducción y de búsqueda de contenido para películas, donde vas, haces un pitch, o sea, si haces una presentación delante de un montón de gente, casi todos suelen ser canales, inversores, coproductores, distribuidoras, que van allí a tomar notas, a ver si tu proyecto les gusta, si les encaja para los siguientes años, etc, etc, etc. Y eso es, ahí es donde testeas, ¿no? Los proyectos. Totalmente. Eso que decías, si le gusta el mercado, es eso, ¿no? Si exacto, tú ves es eso. Proyecto... O sea, básicamente es eso. Si ves que llenas la sala para tu presentación, ya es algo. Si ves que después de la presentación se te acercan distribuidoras, claro, se te acercan coproductores, se te acercan pues eso, canales. Se te acercan en son de paz, entendido. Sí, ¿no? De momento. No es que vaya, se te acerquen y te increpen. De momento en son de paz. Luego ya veremos. Los tambores de guerra. Claro. Y eso, y entonces nada, te preguntan y cuando... Tú ahí ya testeas. Si ves que no ha funcionado, tienes mucho feedback, porque la gente es como muy aficionada a dar feedback sin que se lo preguntes. Ajá, vale, que bien, eso bien. Está muy guay. Ajá. Que eso está muy guay. Pero bueno, pero sacas ahí, desgranas un poco de el feedback que es interesante y el que es mera tontería. ¿Cuál es la cosa más tonta que te han dicho? Cosas tontas que nos han dicho, no sé, o nos han dicho algo del título, o así, no te sabría decir ahora mismo, pero... Cosas que dices, tío, o no se ha enterado del pitch, o pensaba que está viendo otra cosa, pero me ha ok. Mucho le da... de cuando el gatito muere. Y claro, dices, pero que no hay ningún gato. No hay gatos. No. Sí, por eso. Entonces, nada, bueno, pues desgranas y ya está. Pero sí que es muy interesante porque sacas mucha información de si sigues o no sigues con el proyecto. Ajá, vale, y ahí tú decides por cuál vas a... Totalmente, vale. Porque llegamos al estudio y lo valoramos, tío, ha funcionado de puta madre, tío, está súper guay, esto tiene muy buena pinta. Que luego, en siguientes presentaciones, puede darte cuenta que dar un que no. Castañazo y sí. Te has llevado una impresión. Pero, es curioso, exacto. Eso, ¿no? Y también es curioso cómo el fin natural casi de un proyecto es no llegar a la meta, a la luz. Exacto, ¿no? Eso lo decía, ¿no? Eso lo decía Guillermo del Toro, ¿no? Que el estado natural de una película es no hacerse. Es no hacerse. Eso me pareció brutal. Y es verdad. O sea, solo es capaz de hacerlo, digamos, la fuerza de voluntad. Es que no hay otra. No. O sea, porque... Para conseguir dinero tienes que tener una fuerza de voluntad, tienes que estar años buscando pasta por todas partes, vendiendo motos, hasta que al final alguien lo cree que puede hacerse y consigues la financiación y lo haces. Sobre todo en animación, bueno, tú ya sabes, es una animación que es carísima, necesitas mucha gente, sí, mucho talento. Mucha gente y mucho tiempo. Y mucho tiempo y mucho talento, entonces, claro, son muchos años para hacerlo. Y a nivel, por ejemplo, que eso también has dicho, ¿no? Subidas y bajadas, ¿no? Estos proyectos que tú, por un lado, crees que están funcionando, pero luego vas a otro sitio y no sal. Eso anímicamente o de esa energía, a lo mejor, para perseverar o para no decir, si es que esto no, ¿qué pinto aquí? O sea, yeah, que esto iba a salir y de repente me lo como con patatas. ¿Cómo lo vives tú? Pues ahora lo empiezo a vivir mejor. Antes me encariñaba con los proyectos, uh-huh, y no era capaz de ver que ese proyecto no iba a ningún lado. Uh-huh. Entonces seguía destinando tiempo, dinero, recursos, innecesariamente. Ahora, después de los años, ya sabes que no te puedes encariñar con ningún proyecto. ¿Ves un proyecto que funciona? Perfecto. ¿Va a dar dinero? Perfecto. ¿Es factible? Perfecto, tiramos. Que no, hay que saber decir, no pasa nada, al cajón, ya vendrá otro, o igual no es el momento. ¿Sabes? Como lo que, uh-huh, contaban de Sergio Pablos con la peli de Klaus, que estuvo presentándola no sé cuántas veces a Netflix, hasta que Netflix dijo, hostia, pues sí, ahora se encaja. Pues yo qué sé, me refiero, que igual no es el momento ahora y es dentro de unos años, pues lo intentas otros años. Y si no, no pasa nada, a seguir. O sea, has conseguido despegarte emocionalmente. Sí, sí, totalmente. Totalmente. De los proyectos, ¿no? Ya te has convertido en el empresario Robocop, que solo ve números. No. Y no. Posibilidades. No, hombre, te has vuelto materialista. No. En términos de análisis de la realidad. No. Lo que pasa es que pongo toda la pasión cuando lo estoy haciendo, uh-huh, pero sabiendo que eso probablemente sea algo. Entonces, me lo tomo como un camino. Es un camino en el que me estoy divirtiendo en ese momento haciéndolo, estoy disfrutándolo, pero no estoy pensando en qué ganas tengo de verlo en pantalla. Pero la meta, vas a meta volante, ¿no? Sí, digamos, eso es, y ya está. Al día a día. Y es, hay que terminar el guión. Venga, terminas el guión. Lo necesitamos para dentro de 3 meses. Vamos trabajando. Y luego, ¿que esto sea de la película? Pues no, ni pienso en eso. Ah. Vamos a que el guión sea perfecto. A que el beatboard o que el storyboard de lo que estamos haciendo sea perfecto. ¿Qué es el beatboard? El beatboard son imágenes que cuentan un poco todo un guión. Es decir, en 30, 40 imágenes, 20 imágenes, poder hacer un pitch a alguien, una presentación a alguien, mientras le sueltas toda la chapa del guión, decirle, ir pasando como unas cuantas imágenes que visualmente se imagine cómo va a ser la película. Vale, es interesante porque beat entiendo que es el golpe, eso, ¿no? Es, beatboard, sí. Son como los puntos claves del... puntos más clave, pero de no la historia. Un storyboard. No lo narra todo, exacto, no narra todas las escenas, pero si hiciéramos un beatboard de Tiburón, tiene la primera señora que aparece muerta. Luego, cuando la rasca el capitán tal la pared y salen en el barco, ¿no? Y pones, exacto, 15, 20 imágenes y ya está. Que cuenten... Cuenten un poco y está demostrado que es mucho más fácil vender una película o un Eso proyecto así. Es muy interesante. Sí, sí. Porque así no le estás contando nada o una sola ilustración, sino que están viendo un tipo de composición, claro, un tipo de cómo te imaginas algún plano y tal. ¿Qué tipo de narración visual va a tener? Más o menos, si va sí, a tener sí, una cosa muy a lo contrapicado, retorcido, claro, si vas a jugar a ser Stanley Kubrick o no, un poco. O va a ser más plano, ¿no? Sí, sí, exacto. Uh-huh. Ah, qué interesante. Sí, pues eso... Me parece un conocimiento muy apropiado. Y hablando de cosas que son apropiadas, porque yo no dejo de tener una pequeña Mayra Gómez dentro de mí, vamos a nuestra sección Alperadas, que gracias al único colaborador de este programa que cumple con su responsabilidad, no miro a nadie, Cristian Decadente, ya de Alberto Decadente directamente me he olvidado, o sea, lo considero un desertor, o sea, así, ni más, ni más menos. Isa Decadente a lo mejor vuelve a echarnos algún cable, vamos a dejarlo ahí. Pero con Pedro siempre se puede contar, así que vamos con las Alperadas. Hola chavales, vamos con otra semana de Alperadas, de noticias y cositas breves, y empezamos con el Festival de Annecy. El Festival de Annecy, como muchos sabréis, es uno de los más importantes de Europa. Es un festival centrado en la animación y se celebrará en la ciudad que le da nombre el próximo mes de junio, del 11 al 17. Este año habrá varias películas españolas, entre las que se encuentra Robot Dreams, una película en la que tuve el placer de trabajar el año pasado, y para el lanzamiento del festival han creado un pequeño teaser animado por el estudio La Cachette, un estudio que hace cosas muy chulas, así que os voy a dejar el enlace a este pequeño teaser para que le echéis un vistazo en la descripción del programa. También traigo una noticia del Consejo de Ministros, que esta le va a encantar a Paulo, porque ¿quién le iba a decir a él que íbamos a hablar del Consejo de Ministros en Franca Decadencia? Y todo esto viene porque han decidido cambiar el nombre de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura por Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura. ¿Quiere esto decir que va a mejorar la situación del cómic en España? Pues no lo sabemos, pero parece un primer paso, o al menos un intento de ir en esa dirección. Y al menos, según la opinión de diferentes profesionales del medio, parece que la decisión ha sido acogida bastante bien. Así que vamos a ser optimistas y esperar que ese sea el primer paso de muchos. Para terminar, y como es costumbre en este programa, tengo una pregunta para el invitado. Sé que está ahí Alex. Un saludo, Alex. Un abrazo. Y te voy a hacer una pregunta que puede ser polémica. Espero no romper la magia del programa con esta pregunta. Tú, que vienes de Valencia, nos tienes que explicar esto de la paella o el arroz con cosas. ¿Cómo haces tú la paella? ¿Qué es una paella de verdad para ti? Que es un poco como el concurso ese que hacíamos de pequeños de ¿qué es un rey para ti? Pues ¿qué es una paella para ti? Bueno, pues ya estaría. Aquí acaba mi tontuna del programa. Pasadlo bien, id por la sombra que hace mucho calor y nos vemos en el próximo programa. ¡Adiós! Adelante, la pelota está en su tejado. A ver, Pedro, a ver cómo decirte esto. No he hecho una paella en mi vida, Julio. O sea, esto ha sido... Es verdad, ¿eh? Soy un nazi de las paellas y no he hecho una en mi vida. Pues mira, sí cualquiera. En mi vida, entonces. ¿Pero qué lleva la paella? Porque no sé cocinar, ¿a que no mía? No sabe cocinar, pero nada, ni un poquito. No. Hombre, hago sándwich, bueno, ¿no? A veces. Un sándwich sí, pero... ¿Y él sabe ponerle la leche con Colacao en el micro y darle al minuto 20? Un poquito, ¿no? A ver, cuéntanos, a ver, Leia. Es que mi padre, pues, le gusta mucho pedir comida. Ah, sí, pedir comida en plan... O sea, espera, estamos hablando... Como pizza, hamburguesas... ¿Pizzas, hamburguesas? ¿En sí. serio? O sea, ¿es papá sí. el que busca el menú infantil? Sí. Elena, por favor, ¿podemos corroborar eso? ¿Hay confirmación oficial? Totalmente. Y mi mamá, pues, no quiere pedir y quiere cocinar. Así es. O sea, tenéis la casa, tenéis al de globo frito, ¿no? Todo el día. Todos los viernes por la noche. Pues cuando no está mamá, que se va con sus amigas, pedimos. Bien, esto es lo que yo quería, que salgan a la luz, que salga a la luz el verdadero Alex Cervantes, que no ha hecho una paella en su vida y encima pide cosas de niño pequeño malcriado. Qué fuerte me parece. ¿Para eso ha servido la huerta valenciana? ¿Para que sí. pidáis pizza los viernes? Pues sí. Bueno, que le gusta mucho lo sano, ¿eh? Ah, sí, pizzas, pero pizzas sanas. No, hombre, no pedimos comida libanesa, sushi... Bueno, sushi a mí no me gusta. Más sanos no, que en Alicante, ¿o cómo no va lo eso? Sé, no lo sé. Lo que le gusta a papá, lo de su vida, es pedir. Aprovechamos, ¿verdad? Cuando se va mamá, todo sí. bien. Sí. Y vemos pelis y también pedimos. ¿Y qué películas veis? Pues de miedo. Ah, ¿sí? No, ¿qué dices? De acción. ¿De acción? Bueno, de acción. ¿Cuál es la última que habéis algunas, visto? Y algunas de monstruos. Ah, ¿sí? Cuando se va papá vemos algunas de monstruos. ¿Qué dices? ¿Y cuál es la última que te ha gustado a ti? Bueno, solo una de monstruos, pero era de lucha. ¿Y cómo se llama? No sé. ¿Y qué monstruo salía? Pues un... ¿Cómo era? ¿Qué monstruo? Un monstruo que era el padre más alto. El padre más alto. Pero eso que tiene que dar mucho un miedo. Un monstruo, sí. Un monstruo. ¿Pero echaba rayos, a lo mejor? No, eso sí que no. ¿Se tiraba pedos explosivos? No tienen poderes. ¿No? Que toque, no os preocupéis. Vale. El público ha venido aquí a sufrir. ¿Qué quieres que le haga? O sea... Si Mía quiere hacer sufrir a nuestro público, tiene mi permiso. Puedes hacer sufrir a nuestro público todo lo que quieras. Bueno, también nos gustó mucho la película de San Andrés, ¿no? ¿Y eso qué es, San Andrés? De verdad, Paulona, ¿no? ¿San Andrés? Pues una de la roca, de esto de un terremoto de San Andrea. ¿Que tú has visto pelis? Sí, pero no veo pelis de santos, no sé. Bueno, he visto el Evangelio según San Mateo. ¿Qué va a ser de santos? Pues si se llama San Andrés, ¿cómo no va a ser de santos? Es un pero santo, es un ¿no? festival, ¿no? Es un festival, ¿no, papá? No, es una falla que hay en ¿dónde es? En San Francisco, ¿no? Pero que suelta aquí. A ver, ¿qué dices? ¿Qué pasa con la falla? ¿Qué falla? Nada. Nada, que nos hemos cambiado de falla y ya está, ¿no? ¿Cómo que os habéis cambiado de falla? A ver. Claro, nosotros somos falleros. Ah, ¿sois falleros? Hombre, ¿sí? A tope. Ah, vale. Entonces nos hemos cambiado de falla y es como un evento muy, muy y importante. Y siempre viene una amiga mía. ¿Ah, sí? Sí, pero solo en la casa de los papás. De los papás de mi papá. ¿Cómo se llama tu amiga? Vicky. ¿Vicky? Sí. Ah, muy bien. ¿Y os lo pasáis guay en la falla sí. con Vicky? Sí. Tirando petardo y eso, ¿no, Mía? Sí, y también pedimos agua en nuestras solitas y hacemos cosas con el agua. Ya lo sé. Vale. Y tiramos un poquito de agua sin querer, porque jugamos con el agua. Bueno, pero está bien, hay que hacer esas cosas. Que luego de mayor no te dejan, que ser mayor es un rollo. Entonces tenemos películas de santos, películas de monstruos, sí, sí. Pizzas, paninis y croquetas también. ¿El panini y la croqueta la trabajamos? No, la verdad es que no. Croqueta todavía no hemos pedido, pero pediremos. Vale. Bueno, pediremos muchas veces. Muchas, claro que sí. Y el tema de paella, entonces, a ver, haz vale, una definición. Vale, a ver, la paella tiene que ser arroz, bien, pollo, bien, vale. Ah, vale. Conejo, ajá. Bachoqueta. ¿Eso qué es? Bachoqueta es judía verde. Ajá. Y garrofón, que es la garrofón, sí. Que es garrofón, que es la judía blanca esta grande. Ajá, no sé. vale. Y ya está. Y sí, ¿no? O sea, ya, ¿y el todo lo demás? No, vale. O sea, guisante, chorizo, por favor, no. Un poco de aceite. Bueno, sí, se pone un poco de aceite, sí, se pone tomate un poquito. Para hacer. Pero ya está. ¡Pikachu! No. ¿Ketchup aceptamos ketchup? No, mía, por favor, va. ¿Cómo vas a poner ketchup en la paella? Pues sí, así nos comemos todo el ketchup. Y bueno, yo creo que... Eso, y todo lo demás nada, ¿no? Todo lo demás nada, o sea que por favor... Sí, todo lo demás, todo ketchup. Muy bien, yo estoy ahí, estoy a tope con mía, sí señora. Iconoclastia, claro que sí. Vamos a decir las cosas como son. Toda esta gente se lo inventa. La paella es una sartén. Es una sartén y es donde comen los pobres, que es en una sartén porque solo tenían una. Entonces era lo que había. Muy bien, además lo ha dicho de que la paella es... definida es un invento de Manuel Fraga. Eso lo inventó el turismo. O sea, la verdadera paella es lo que haya. Pero no nos engañáis con vuestro burdo gastronacionalismo de Chichinabo. Inicialmente fue eso, ¿eh? Inicialmente era lo que te... Chuches. ¿Chuches? ¿Con chuches también? Sí. Bueno. Eso es la mega paella. También habrá que traer un cubo para potar ahí, ¿no? Vale, ya, porfa. Y gomitar en la paella y comernos el gomito. Comerse el gomito en la paella. Eso ya es el colmo. Eso ya tiene... Pero espera, eso a lo mejor lo llevas a un restaurante de 5 tenedores y te dicen... Es la retrogastropaella, ¿no? Porque es paella, pero que ya viene un poco paella predigerida, ¿no? Predigerida. Y un poco de ojos de boca y de mentosangre. ¿Culo de mono le ponemos? Sí, un poquito. Un poquito de culo de mono. No, todos. Muchos culos de mono. Sí, también le ponemos sangre, más chuches y más ketchup. Bueno. Yo veo un potencial aquí gastronómico realmente revolucionario. Y muy interesante. Tenéis que cuidar esa iniciativa para que no la pierda nunca. Bueno, te hemos traído una cosita para ti. Vale, es verdad. ¿Ah, sí? Que te hemos traído un regalo. ¿Ah, sí? De gastronomía. Le cojo la Elena, sí, va. Uy, a ver, pero... Es sobre Valencia. ¿Pero es en plan soborno? Pues yo no acepto regalos, solo acepto sobornos. Os estáis haciendo un milagrosa. ¡Olé! Ya toma, ábrelo. Muchas gracias. Esto es... Espera, esto es un... Ah, una horchata. Ole, y unos fartons. Fartons y horchata. La horchata está en crudo, tienes que ponerle agua. ¿Ah, sí? Sí. Ay, muchas gracias. Bueno, esto es un hito. Esto es un regalo, eso no Esto se da. No ha pasado nunca. Oye, llevamos 109 ediciones con esta de En Franca Decadencia. Creo que hay 108 personas que me deben un regalo. O sea, vamos a ver. Esto que lo sepa, ¿no? Que quiero decir, o sea, existe el servicio de correos. Nadie me ha traído nada. He entrevistado a gente del País Vasco. Yo quiero aquí, aquí agravio comparativo, chavales. Ya os estáis poniendo las pilas. Si no, cojo el programa y lo borro. O os apitufo la voz en todos. Y quedáis mal y no volvéis a hablar nunca. Pues muchas gracias. Qué sorpresa me he llevado, qué amables. Me llevo ahí un desayuno valenciano también. De nada, hombre, de nada. Bien. Bueno, pues ahora ya... ¿Ahora con qué levanto yo esto? O sea, llegados a este punto, ¿qué puedo hacer yo para superar esta cuestión? Dicho el asunto paellero, vamos con el asunto familiar. Venga. Venga, va. Conciliación familiar. ¿Cómo se concilia la familia? Especialmente como esta, cuidado, que está el cable ahí enganchado. Tenemos a la niña. Cuidado, mía, que lo tiras todo. Espera. Cabalgando. Vamos a intentar recuperar el orden y bueno, mientras recuperamos el orden, cuéntanos, ¿cómo es la conciliación familiar? Que ya veo que sus complicaciones las tendrá. Pues... al fin. Muchas chuches. El mensaje está quedando claro. Mucho ketchup, pues, y muchas chuches. Y Pablo, tú es que también eres un cabrón, estás abriendo micro todo el rato. Todo el rato. Hombre, pero es que si. Claro. Es que si tiene algo que decir, que lo diga. Esto es una radio libre. ¿Ketchup todo eso? Pues sí. Pues la conciliación familiar es esto, un poco. Es. Un poquito, pues, de barbacoa y chuchitas. Mía, puedo hablar, mía. Mía, ¿me dejas hablar, por favor? Pues. ¡Ketchup! ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Hasta qué hora tenemos? Nos quedan ahora mismo. Ah, tenemos tiempo. Nos quedan 19 minutos todavía. Pues esto se me hace muy largo, ¿eh? Esto se me hace muy largo. ¡Mayonesa! Mía, para un poco, porfa. ¿Chocolate también? Mía, para un poco, porfa. Te lo pido. ¡Chocolate! Vale, venga, vamos. ¿Qué has desayunado tú? ¿Tú qué has desayunado? ¡Chuches y chocolate! ¿Has desayunado azúcar? Me parece a mí que tú has tomado mucho azúcar esta mañana. No, no. Miel, ¿no? Pan con miel has desayunado. ¿Ah, sí? Y muchas cosas más. Chuches, mayonesa, la la la. Ketchup, la la. Chuches, la la. Ketchup, la la. Chocolate, la la. Bueno, en lo que la niña se arregla, porque creo que se os ha estropeado. No, no, no. A lo mejor tenéis que reiniciar. No, no, es así, es así. Esto es así todo el día. Darle al botón ese, a ver si. Es así todo el día. Por lo que decía de la conciliación familiar, la verdad es que es complicado. O sea, es complicado porque pues eso, tenemos muchos proyectos, estamos en muchas cosas, llego a casa, Elena también trabaja, o sea, trabajamos juntos los dos, entonces... Trabaja en AMPA. Sí. Uh-huh. Y es muy ¿qué complicado. ¿Qué hace ella? ¿Qué hace? Pues Elena. Elena, ¿qué habla haces tú en AMPA? Sobre tu trabajo en AMPA. Yo los numeritos. Es en producción. Bueno, en producción no, estoy más en dirección financiera, recursos humanos. Ahí estamos. Recursos humanos. Uy, ¿qué uy, es eso? Uy, uy, uy, uy. Peligro, peligro. ¿Peligro por? No sé, sois el enemigo siempre, o sea, un no, poco no, por definición. No, somos amigos, somos amigos. Ya. Bien, entonces, ¿cómo se compagina? ¿Qué nivel de malabarismo tenéis que manejar? Pues la verdad es que el malabarismo casi todo lo hace Elena, las cosas como son, porque... Hombre, si tu nivel de cocinar es calentar claro, leche en el microondas y preparar un sándwich... No, pero de normal yo, pues eso que siempre... a lo mejor limpias el baño que da gusto verte. Claro, o sea... claro. No, pero ¿sabes qué pasa? Que yo siempre, si nuestra jornada es hasta las 3 de la tarde... Siempre la suelo estirar hasta las 4:30, 5 por alguna reunión que se ha quedado y tal. Entonces es Elena la que a la pobre le toca ir un poco de culo, llega a casa, voy a por las niñas, las traigo y luego en casa ya nos vamos dividiendo un poco. Pero hacemos eso, yo las llevo siempre al cole, porque me mola mucho llevarlas al cole. Y luego es Elena... ¿Cómo vais al cole? Andando, vamos andando. Yo cojo a las dos estas y nos vamos para allá. Intento ponerme camisas... muy llamativas para que ella se muera de vergüenza. Ah, sí. Lea, es real, es real. ¿Te avergüenzas de tu padre, de sus camisas? Se llama chocolate, chuche, mayonesa. Mía, va. Venga, deja hablar a tu hermana, que también tiene derechos humanos. Pues la verdad es que al final del curso, pues se puso una camisa un poquito. ¿Un poquito qué? ¿De fina? ¿Fea? ¿Fea? ¿Cómo de fea? ¿Cómo pues era? Con sandías. Sandías, sí. Lleva sandías, flamencos. Ajá. Y es de color lila. O sea, me así que ya os la podéis imaginar un poco. Discreto no iba, ¿no? No. De hecho, siempre que me pongo esa camisa o alguna otra es, papá, déjame en la esquina aquí y yo ya voy sola y ya entro sola. Claro, tú lo haces para caminar menos. Claro, claro. No, al final tengo que llevar a Mía, a la pequeña. Pero... Y en cambio Mía va encantada con mis camisas. Papá, qué colorcitos, a mí me encantan. Claro, es que ella es muy del ketchup y la chucha. Exacto. Le pega el claro. Chocolate también. Y el chocolate, gusta, el chocolate. Chuches. Pero le pega lo estridente, que duda cabe. Exacto. Tomate. Bien, y respecto a el tema de la conciliación, ha habido, creo, según tengo entendido, novedades legislativas, ¿no? En las empresas también, ¿no? De obligado cumplimiento y tal. ¿Eso cómo es? Que... ¿Qué normas son, pregunto, para conciliación de trabajadores? No sé exactamente, igual Elena puede hablar un poco más de esto, no sé exactamente las normas, sí que sé lo que nosotros hacemos y lo que nos gusta hacer. ¿Qué es lo que hacéis vosotros? Pues nosotros, lo primero que hicimos es pasar de una jornada de 8 horas a una jornada de 7 horas. Ajá. Todo el año. O sea, ¿estáis en 7 horas todo el año? Sí, trabajamos de 8 a 3, de 8 y, a 3 fin. Y fin. Y chao. Y así la gente tiene la tarde para hacer lo que quiera, para estar con su familia. Es decir, pasamos de las 40 horas semanales a las 35 horas. ¿Y eso se ha notado en la... cómo es... ¿cómo ha repercutido, digamos, desde tu perspectiva de productividad, etcétera, etcétera? No, no, ha funcionado perfecto. La gente... O sea, en cuanto al estado anímico de la gente, te puedo hablar un poco más Elena, que es la que habla más con la gente, pero en cuanto a productividad, está funcionando muy bien, porque la gente está de otro ánimo. Tienen, o sea, saben que son 7 horas y como la tarde tienes libre, pues bueno, te centras en lo que haces, vas a muerte, terminas y fin. Y entonces no sé bien cómo, pero hemos pasado a producir más. Ajá, o sea, sí. Es decir, hacemos el mismo trabajo que hacíamos en menos tiempo. No me preguntes por qué, pero está funcionando. Y en cuanto a la gente, bueno, Elena, si quieres habla un poco. Venga, Tino, sí. Eso, tú que eres la que controla los recursos humanos. Nosotros le llamamos personas. Bueno. Tú, como eres el enemigo, le llamas recursos humanos. No, no, al contrario, nosotros... bueno, vale, habla, Ele, habla. Bueno, a ver, imagínate, pues ir de entrar a trabajar a las 8 y salir a las 6 de la tarde... Uh-huh. Pues no estoy es en ello yo ahora mismo. Por sí. ejemplo, ¿no? Pues te lo puedes imaginar a salir a las 3. Uh-huh. A las 3 ya puedes ir a tu casa, echarte la siesta, comer. La siesta entre semana. Claro, quien pueda, ¿eh? Yo ahora solo puedo hacer los viernes. Eso está bien, que puedas hacer la siesta, yo nunca la hago. Un día, ese es el día que tengo, el resto... Bueno, el resto que tenemos familia, pues nos vamos corriendo a por los niños al uh-huh. colegio y también es un privilegio, ¿no? Poder ir a recogerlos y luego llevarles a las actividades extraescolares, ir a casa a recoger, hacer las cenitas... Entonces, pues tienes más tiempo para hacer tus labores uh-huh. de madre o de padre. Bueno, que ya sabemos que las vuestras es coger el teléfono y el día que tal pedir libanés y si no, pizzas. No, perdona, perdona, yo no, ¿eh? Yo cuando me voy con mis amigas, ellos piden cosas. Que también tenemos derecho a irnos con las amigas. Di que sí. Y entonces sí que corroboras lo que dice él, en términos de productividad, ¿no se ha notado sí, una hora menos de productividad? Piensa que también se perdía, o bueno, se pierde a lo mejor un poco el tiempo en parar a comer, luego te cuesta más arrancar otra vez la productividad. O sea, trabajar claro. con el estómago lleno. O sea, reuniones en la digestión, eso es lo peor, eso es como... Con los ojos cerrados. Es que, claro, lógicamente, es que tu cerebro, tu riego sanguíneo no está donde tiene que estar. Efectivamente. No está en el cerebro, está en el estómago. Entonces con las 7 horas seguidas, pues dices, bueno, voy a tirar y cuando acabe ya, como y ya tengo mi tiempo libre. O sea, y digamos que cosas. ¿Crees que se nota que la gente en general, los trabajadores, aprietan más? Sí. Porque saben que se liberan antes y entonces tienes menos tiempos muertos de estos de 4 sí, a 5 y media. Sí, porque estás pensando, nada. Venga, va, me queda media hora a comer, ya empiezas a recoger un poco, venga, va, a ver la comida, me voy. Venga, ahora era una hora, pero se me ha pasado ya, es hora y media, vuelvo, ahora ponerme a currar, no es la misma productividad. Ajá. A ver, si fuera que pararas 2 horas o 3 horas y luego volvieras a cogerte el horario, pero aún así yo lo veo, o sea, que te diera tiempo a echarte la siesta, ¿sabes? Sí, a me refiero. Uh-huh. Pero ya llegarías muy tarde a casa. Es horrible, yo claro. he tenido curros con jornadas partidas de 3 horas y es como, ¿qué haces? Claro, o sea, pues comer, echarte la siesta, ir a comprar y luego irte otra vez y a volver currar. Al curro. Es como claro, tener 2 jornadas de curro en un día. O sea, el que inventó la jornada partida, a mí me gustaría hablar con él y explicarle lo que es partir, ¿no? El concepto partir, ¿no? Explicárselo, pero no desde una perspectiva teórica, ¿no? Sino práctica, ¿no? En cuanto a tibias, peronés, fémures. No, vamos a, mira, vas a entender la diferencia entre hueso. Como lo que no es jornada partida, ¿cómo se llama? Jornada intensiva. Mira, esto es un hueso intensivo, un fémur intensivo. Ahora, gracias a una aquí un trabajo de física y de presión que vamos a ejercer sobre este punto concreto, vamos a conocer el concepto hueso partido. Bueno, de todas maneras, nosotros cuando lo hicimos como una prueba, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a probar. Ajá. Y si funciona, seguiremos, y si no, pues volvemos a la jornada de 8 horas. Pero, y ajá. pensamos, a lo mejor la gente es al principio que sí, que lo toma así con ganas para llegar a tener esa jornada, pero no, luego la mantuvimos porque veíamos que todo funcionaba bien, la gente estaba contenta y, oye, pues fenomenal, pues tiramos para adelante. ¿Cuánto tiempo lleváis con esa...? Ostras, ya llevamos desde el... Estamos en el 2023, pues desde el 2000, ¿no? No, 2021... ¿Uno ya sería? 2021 por ahí. A la vuelta del confinamiento, ¿no? No, en mitad del confinamiento lo hicimos. Ah, en mitad del confinamiento. Mitad, sí. Vale, bueno, la verdad es que habría ahí chicha también para comentar sobre cómo se gestiona una empresa o cómo funciona con tanta gente y el tema del confinamiento. Pero bueno, no me quiero ir por ahí porque, como todos sabemos, el confinamiento ha pasado a nuestra memoria colectiva como un no recuerdo y un no lugar, y algo que nos ha marcado mucho, pero que hemos como... ¿No? Yo no sé si tenéis esa sensación, yo al menos en mi entorno sí lo percibo, y cuando lo pregunto suelen darme la razón, ¿no? A lo mejor me dan la razón para que me calle porque ya me conocen y saben que hasta que no lo hagan pues voy a seguir dando la chapa, pero sí tengo esa sensación de que como que, ¿te acuerdas? Pues sí, pero sí. Como si fuera una película, como si fuera un recuerdo de otro. No. Totalmente, como una experiencia vivida plena ni nada. Sí, pero bueno, hemos sacado cosas de esas experiencias. Una de las cosas que sacamos nosotros es el trabajo en remoto. El trabajo en remoto nosotros no lo habíamos probado y con la fuerza de la pandemia pues lo tuvimos que hacer. ¿Y cómo es? ¿Cómo lo tenéis ahora? La gente tiene libertad a venir o a quedarse en su casa. ¿Total? Total. O sea, tú puedes no ir... Los 5 días de la semana. ¿Ah, sí? Caray, le voy a tener yo que poner esta conversación, la tengo que poner en mi empresa, tengo que mandar una circular para que... Yo es que creo que yo creo que todas las compañías deberían tenerlo, la verdad, porque es que funciona. Necesitas tener un buen pipeline, digamos, un buen sistema de trabajo, de comunicación, sobre todo un buen trabajo de producción, o sea, tienes que tener una buena estructura de producción en cuanto a que haya producers, o sea, productoras o productores en cada departamento para controlar muy bien que toda la gente tenga lo que necesita, que si alguien tiene algún problema enseguida enterarse, marcarle el trabajo diario a cada uno, y entonces es muy cómodo para todo el mundo. Entonces la gente está currando en su casa, sabe lo que tiene que hacer, nosotros tenemos el control exactamente de lo que necesitamos para que no se nos vaya la producción de madre, y está funcionando pero como un tiro. O sea, nosotros... ¿Y qué porcentaje más o menos de gente tenéis en oficina? Cero. Ah, ¿cero? O sea, cero. A ver, viene Ángel. Decir, si quiere ir alguien a currar, ¿no hay mesa? No, sí. Están todas las mesas puestas. Está todo puesto. Y entonces hay gente que viene, por ejemplo, el departamento de lighting y compo vienen los jueves. Van un día. Un día, pero porque quieren. Ajá. Y hay gente por tomarse algo luego el jueves después de currar. Por bajar a almorzar también. Por bajar a almorzar, un clásico. Vale. Pero hay gente que no viene en meses y meses y de repente viene un día porque ha venido a Valencia a visitar a no sé quién y viene. Ajá. Pero ya te digo, está funcionando. Y súper no tiene bien. Que avisar con preaviso ni nada. No, antes sí, Noelia, antes en la pandemia teníamos un programita. Sí, en la pandemia sí, porque teníamos que tener puesto sí, puesto no. Claro. Por lo de la distancia. Por la distancia. Exacto, y aquí hay que mantener las distancias, pero no, ahora ya no hay que mantener distancias y los puestos están todos operativos y viene la gente cuando quiere. Y son ellos los que quedan entre ellos para verse y estar un rato trabajando y con sus compañeros al lado, porque también eso te genera y te enriquece. Ah, pues sí, pues qué interesante, sí, no está nada mal. La verdad, me está dando mucha envidia. Pero bueno, vamos a centrarnos. Es que claro, ahora estoy pensando yo en mis horarios y mis condiciones y me está dando mucha rabia. Estoy empezando a... Bueno, en fin, vamos un poquito ir muy rápido porque ya el tiempo está volando. Con la formación. ¿El crecimiento de la formación en animación os ha afectado? ¿Ha tenido impacto en cómo funciona vuestra empresa? ¿Sí, no? Porque eso que hablabas tú antes de autoformarte, tú yendo a dibujar con Manuel Baltual mientras dan clase y copiando los fotogramas de quien engañó a Roger Rabbit, ahora no es así. Ahora entiendo que todo el mundo llegará formado en alguna universidad o así. Ahora la gente sí, ahora la gente viene bastante formada. Sí que es verdad que como han habido cada vez más escuelas, las universidades han apuntado un poco al carro. Sí, un poco. Un poco bastante. Y entonces ha llegado un momento que se ha convertido en un negocio, o sea, más pensando en el dinero que en la propia formación, desde mi punto de vista. Sí. Y ha empezado a llegar gente que se han gastado una pasta, tío. Sí, porque en un máster te cuesta 9.000 euros. Cero formada, tío. Cero formada. De verlo. O sea, nosotros estamos hartos de ver todos los días currículums, reels y portfolio de gente que dices, tío, esta pobre persona ha pagado una pasta y está haciendo unos dibujos que o está haciendo tiene una animación que no vale, esto no vale para nada. Ajá. Pero para nada es para nada, no. Y entonces yo creo que ahora, digamos, ese boom de la formación que hubo hace unos años, que eran como pequeñas empresas privadas que se montaban y sacaba la gente, salía la gente súper formada, como pasaba con Primer Pepe Frame School, o Pepe School, o sea, escuelas súper potentes. Muy potentes, muy intensas, de cursos que son de muy exigentes. Y entonces, claro, la gente que sale de ahí estaba súper formada, incluso te enseñaba a ti. ¿Sabes? Venía y dijo, hostia, yo no sabía hacer esto y tal. Ahora lo que nos está pasando es que toda la gente o todo el talento que hay en España que se ha ido fuera, se ha ido a Canadá, se ha ido a Estados Unidos, se ha ido a Francia, ahora muchos de ellos están volviendo y digamos que tenemos como esa segunda horneada de gente súper formada, ¿sabes? Pero por haber trabajado. Entonces, claro, o sea, eso, su formación ha sido el curro. El curro y sobre todo en estudios súper potentes. Claro, y eso yo creo que es lo que está ayudando a los estudios españoles a crecer, porque vienen con un know-how, o sea, vienen con cosas. Mira, pues en. Un conocimiento. Ajá. Qué cabrón. Qué cabrones. Know-how. No, te lo digo porque si vamos a meter idiomas, yo puedo hacer aquí en galego. En galego, si va. Quieres, ¿eh? No, mira, de hecho me preguntaba otro día, ¿pero cómo suena el gallego? Digo, pues suena guay. Soa, pues muy interesante, un idioma, una lengua muy bonita. Antes te hemos escuchado hablar y mi padre dice, eso es gallego. Claro, habla un poco en gallego. Venga, estaba va. Estaba hablando con mi irmán pequeño que me llamó, que no ten vista porque sabe que yo fago radio los sábados a las 12, va y chámame el sábado a las 12 menos 20. Pero bueno, hay que perdonarlo porque también es un ser de Dios. Parece chévere. ¿Te ha gustado la idea? Sí, está muy chulo. Sí. Dile tú algo en valenciano. Bon dia, avui estem així en la ràdio i moltes gràcies per escoltar-nos. Pues casi te voy a decir una cosa, vaya a ser o último que digades, porque o tempo boa máis do que parece. El tiempo vuela mucho más de lo que parece y nos hemos quedado sin tiempo. Tengo que poner aquí al bueno de Jimmy Smith antes de irnos, porque nos tenemos que despedir, porque los minutos van así, a mucha velocidad. Parece que no, los minutos saben cómo estás y son mala gente. Entonces, cuando estás mal, dicen, a este lo voy a putear y ahora voy a ir despacito. Y tú estás que no puedes dormir y dicen, cada segundo se le va a hacer largo, me voy a encargar yo. Y entonces los minutos nos vamos enseguidita. Vale, pero ahora... En un segundito, te voy a poner tu canción favorita, quiero verte bailar, ¿eh? ¿Vale? Y en cambio, cuando estás bien, dicen... Uy, este disfruta. Corre, corre, corre, corre, corre, corre. Y eso es lo que nos ha pasado. Estábamos muy bien, pero el tiempo se ha puesto a correr. Así que no nos vamos a enredar más. Solo tengo que decir la última pregunta y quiero una respuesta muy rápida, Alex. Es la sección Ovarios, que no tiene sintonía, pero como si la tuviera, imagínate. Ovarios. ¿Ola de calor o verano moderno? Ola de calor. Vale, yo creo que es verano moderno. Creo que ola de calor es un... O sea, mal. Mini punto para Paulo. Eso lo dice mi madre. Claro. Eso lo dice mi madre. No, esto es momentáneo. Digo, vale. No, es que esto ya es así. Ya no es una ola. Ya lo sé. Esto es que ha subido la marea. Eso es el verano moderno. No es una ola. Es lo que hay. Verano muy moderno. Bien. ¿Sí? ¿Ves? Cuando me das la razón, yo ya me callo. Es que fácil es tenerme. ¿Cómo se diferencia cada una? Pues porque una ola es una cosa puntual y un verano es algo que pasa cíclicamente todos los años. Y que ya está ocurriendo. Y ya está ocurriendo. El verano empieza en abril. Pues esto es lo que hay. Nos lo comemos con patatas. Y venga, que hasta aquí hemos llegado. Va, ya tengo que correr. Me cago en la leche. Vamos, Jimmy Smith. Adiós, gente. Viva la decadencia. Que la decadencia no decaiga. Thank you.